Pero bueno, ya de paso queremos agradecerle nuevamente a Diego por su presencia en el programa anterior. Sí, sobre todo a Diego Suárez del Corral, director de No Tiren Bombas. Y agradecer también a los seguidores de No Tiren Bombas que han descargado el programa en el podcast y que lo han escuchado. Y que bueno, si están escuchando este programa es porque les ha gustado, y si no lo están escuchando es como nosotros seguramente pensamos, los hemos defraudado. Pero esperemos que también estén escuchando este programa. Tenemos gente para saludar. No nos va a dar el programa, como hoy, siempre. No, porque estamos en el nuevo formato de Fin del Mundo, programa semanal, que se emite los domingos a las 23 horas en Mitosis y que luego queda a disposición de los oyentes para ser descargado. Pero programa de una hora y media más o menos de duración, por lo tanto, después del récord que batimos el otro día de 200 minutos, estamos prácticamente para salir con los paseanderos. Sí, para hacer Guinness, ¿no? Sí, nosotros le aclaramos sobre todo a los nuevos oyentes que se han incorporado que el programa anterior fue en gran medida una situación excepcional, porque usualmente el programa no dura tanto, pero teníamos un invitado, un compañero de la casa, y queríamos hacer un programa un poquito más largo, pero no es lo usual, y ahora incluso el Fin del Mundo va a ingresar en un formato un poco más chico, de menos tiempo, así que vamos a estar con una edición semanal y con un formato más chico, así que no se asusten todos los que estén descargando este programa o han descargado el anterior y piensan que van a perder gran parte del día y de su vida escuchando Fin del Mundo, lo cual igual no sería para nada malo. Vamos a saludar a varias personas. Primero que nada a Magela vamos a saludar, que está convaleciente. También vamos a saludar a Juana. Magela vive convaleciente. Vamos a saludar a Juana también, que vino a acompañarnos hoy. Aunque en realidad cuando le dimos a optar si quería presenciar el programa, prefirió ver la tele y dormir, pero bueno, de todas formas la saludamos. También tenemos tres Gonzalos para saludar, tres Gonzalos nuevos oyentes del programa. Por un lado, Gonzalo de Noda, que en realidad protagonizó una de las etapas más primigenias, digamos, de la radio uruguaya. Bueno, Gonzalo Sayagués y a Gonzalo Aparicio, que cumplió años el domingo 9. Nos olvidamos saludarlo otra vez, así que lo saludamos esta vez. ¿Vos tenés saludos también? Por supuesto. Yo tengo alguna más. Bueno, nuestros amigos habituales, ¿no? Para empezar, los amigos de No Tiren Bombas, que ya los hemos saludado y ya hemos hecho alguna mención a ellos. A nuestro amigo Julio Mariño, de la Galería de Arte ADI, que es la que nos provee de todos los cuadros que nosotros aquí rifamos, vendemos, regalamos y nos llevamos para nuestras casas también, vamos a decirlo, y que está haciendo una oferta, una promoción en la galería. ¿Ah, sí? Sí, señor, que si compra un cuadro de determinado autor, que no vamos a mencionar, le regalan otro de Julio Mariño, hecho por él mismo. Ah, por él mismo. Por él mismo, de cuyo talento artístico, bueno, no interesa tanto porque es de regalo. Importante es el regalo. El caballo regalado. A caballo regalado. Es uno de los eslóganes de la galería, ¿no? Claro. Bueno, uno entra a la página web www.galeriaadi, galería de arte adi, creo que es .com.uy, y lo primero que dice es: a caballo regalado no se le miran los dientes. Y hay una foto de Julio, que no sabemos si está en condición de caballo o de diente en esa foto, pero bueno, está allí. A nuestro amigo Miguel Fernández, también de la cadena de tiendas CPS, Vaqueros CPS, que es la que nos provee de vaqueros a nosotros, los Vaqueros CPS, que te quedan bien de adelante y de atrás también. Y a nuestro amigo Santiago Jauregui, cantante de Blueberries, que guitarrista y corista de Blueberries, que ha hecho una presentación el otro día que parece que fue bastante exitosa, incluso parece que la revista Rolling Stone va a hacer algún comentario. Así que le mandamos un beso a él y a todos los muchachos de Blueberries. También ha aparecido en las páginas sociales de Urbana FM, Que sabemos que no está al nivel de Mitosis Radio, pero bueno, está muy cerca de. Está muy cerca. Igual, llegar, ¿no? Igual digamos que aparecer en una página de sociales no es una buena carta de presentación. En general, la gente que aparece ahí no tiene nombres raros, tiene caras raras, ¿no? Hay gente que uno no se encuentra en la calle. La gente que está en las páginas de sociales de las revistas estas, es gente rara, ¿no? Gente que no pareciera que no circula, que se reúnen específicamente para salir en esas fotos y después como que se diseminan otra vez. Son gente inverosímil, digamos, ¿no? Es claro, sí. Tipo Pucci Galati, tiene nombres raros, la verdad. No tiene nombres comunes, no se llama Juan Gómez, ¿no? Tienen todos nombres medios. Juanchi de la Giovanna, son nombres rarísimos todos. Así que bueno, pero bueno, ha salido en esa revista y le mandamos un beso grande a él y a toda su banda. También vamos a saludar a Andrés Sena, profesor de filosofía de allá del liceo número 1 de Rincón de la Bolsa. También a Fiorella Camarda, que se ha hecho amiga de Mitosis en Facebook y que quizá esté escuchando este programa. Y vamos a saludar al licenciado Garrone, que ha hecho realmente en nuestro programa anterior un aporte muy importante. Y bueno, ya nos están llegando los 21 euros que prometió Tabaré. Ya nos llegó la primera partida. Esperábamos algo más del presidente porque, bueno, dispone de fondos bastante más amplios, pero 21 euros nos pueden servir para ir haciendo la caja chica, por lo menos, de la radio. Por supuesto, quiero saludar. Eso ya creo que ya su presencia es como infaltable en estas emisiones nocturnas, sobre todo, a nuestra amiga de la República de Colombia, a la cual hoy le vamos a dedicar un tema, específicamente a ella, que además está sindicada como la modelo oficial de la radio, la mujer que nos representa a nosotros y que va a ser, digamos, el rostro femenino, el rostro y el cuerpo femenino, ¿no? Digamos, de la radio. Así que también le mandamos un beso enorme desde aquí, bueno, y a todas las colombianas que queremos a todas. Pero más negro que... son sabor, Ana María te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son sabor, Ana María te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son sabor, Ana María te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son sabor, Ana María te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son sabor, Ana María te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son sabor, Ana María te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son sabor, Ana María te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son sabor, Ana María te lo da mejor. Y si quiere que le pongan son sabor, Ana María te lo da mejor. Bueno, para ti, Ana María, este tema que nos han hecho específicamente por encargo, para agasajarte, así que va para ti este tema y también para el resto de las colombianas, pero sobre todo para ti, ¿no? Así es, con mucho cariño. Tenemos además varias cosas hoy, Ni tenemos ni idea de eso. No, tenemos unas buenas cosas, sabemos. Porque nosotros preparamos con mucha... Hay un equipo de producción detrás de todo esto. Pero... Si habrá equipo de producción que tenemos... somos la única radio que tiene un movilero permanente por el mundo. El licenciado Melnik, con el cual no tenemos ni contacto. Ah, realmente, queremos hablar un poco de... Queremos denunciarlo. Manera. Denunciar la situación. Nuestro enviado por el mundo, nuestro enviado especial, licenciado Alejandro Melnik... No sabemos si está en Rusia, en Turquía, en Groenlandia, en Mongolia o en Cerro Ñato. Pero no manda reportes, no tenemos noción de dónde está y queremos denunciar esta situación ante la audiencia porque fue con plata de todos nosotros, ¿verdad? Además, incluso nos manda mails diciendo que tuvo tráfico carnal con rusas, sí. Bueno, ese tipo de cosas, pauseando. Con, ¿no?, nepalíes. Digamos, con nepalíes, intentó. Y bueno, es lo único que nos manda. Además, no sabemos ni qué le habrá dicho a la rusa, porque apenas habla español Melnik. Yo no sé qué le puede haber dicho a la rusa, qué ardid le pudo haber tejido para. Porque la única forma de que Melnik logre eso es por un ardid, por un engaño. Pero bueno, quién sabe, le mandamos un beso, esté donde esté, porque realmente es un misterio. Hemos perdido total contacto con nuestro corresponsal. Bueno, un abrazo grande, Alejandro, Ahora vamos a pedir que nos traiga nada, porque lo mejor que nos podría traer es imposible. Bueno, lo mejor que podría hacer es no volver, pero lamentablemente va a volver. Quizá se quede, Dios te oiga. No te extrañe. Yo, después de ese éxito que tuvo, sí. Digo, no se va a repetir. Éxito acá. No. Pues... Inédito en Uruguay. Sí. Hoy. Hablaremos hoy. Tenemos ¿Te gusta? Me gusta la hablaremos tomar, hoy. Tomar esa frase, bueno, las influencias que hemos recibido a lo largo de nuestra vida no tienen que ser negadas. Tenemos una de nuestras historias del fin del mundo. En realidad, más que historia hoy. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un personaje que tuvo que ver con anuncios de fin del mundo, y hay varias cosas que están mezcladas ahí, porque bueno, por un lado tenemos toda la parte de la reforma y de la escisión del cristianismo del siglo XVI, ¿no?, con la reforma luterana, por un lado eso. Por otro lado tenemos el tema de las sectas que estaban más o menos integradas o a veces al margen del luteranismo, y también la relación entre Estado e Iglesia en esa época, y bueno, y en el medio es un personaje que realiza un anuncio de fin del mundo, y ahí aparece un término que yo voy a confesar que lo aprendí preparando esto, que es el término parusía, que significa el regreso, la segunda llegada de Cristo en el momento del Apocalipsis, esa llegada triunfal de Cristo. Ajá. Esa es la parusía. Bueno, estamos hablando de Melchior Hoffman. ¿En qué año estamos ubicados? Estamos pensando en fines del siglo XV, nació en 1495, la fecha es aproximada, y murió en 1543. Estamos hablando de la Alemania del sur, ahí medio cerca de la frontera con lo que sería Francia ahora, Estrasburgo, toda esa zona fue la zona de influencia de Hoffman. Bueno, él es uno de los llamados inspiradores de la dictadura anabaptista. Ajá, claro, los anabaptistas. Anabaptistas. Amigos, los anabaptistas de siempre. Los anabaptistas de siempre. Dijera la mojigata. Que bueno, fue una secta que instauró un régimen, digamos una especie de comunismo a mano la letra o ante litteram, podemos decir, ¿no? Un comunismo antes de que el comunismo, una suerte de comunismo primitivo. Exactamente. Justamente en esa doctrina de algunas de estas sectas que hablaban de una relación entre iglesia y, o religión, espiritualidad y Estado, que debía estar necesariamente separada. De hecho, justamente tenemos la definición de Ernst Bloch acerca de la forma en que pensaban los anabaptistas la relación con la iglesia. Y bueno, lo define como una secta que está fundada sobre la bondad originaria e indiscutida de los hombres, sobre la cercanía fundamental e inaccesible del derecho natural absoluto, de la originaria condición paradisíaca. La iglesia, en cambio, está fundada como el Estado en la originaria corruptibilidad de los hombres y en la necesidad de ir hacia eso, necesariamente a la corrupción. Y justamente cuando existe una mezcla, ¿no?, entre las autoridades oficiales y la iglesia. Esto lo leímos en un libro que además se llama Historia del Anarquismo. Así que el autor, que es Jean Prepossier, hace una justificación histórica, un recorrido histórico que viene por el lado de citar también este tipo de sectas que hubo en la Europa central, digamos, ¿no? Pero bueno, volvamos a Hoffman. A nuestro amigo. El amigo Hoffman, que bueno, fue un tipo desafortunado, la verdad. Como medio ambivalente, digamos. Desafortunado por un lado, pero una vida tortuosa, pero que en realidad fue desafortunado porque en realidad tenía muchos seguidores, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, él, primero que nada, no fue un hombre de religión en el sentido de que tuvo todas las condiciones sociales para ingresar, sino que en realidad era un tipo de origen pobre que se dedicaba a vender pieles, iba recorriendo pueblos vendiendo pieles, y esa cosa de vendedor ambulante también le ayudó a llevar adelante su prédica, porque paralelamente era un lector de doctrinas lecturas, era estudioso de algunas lecturas místicas, y bueno, entonces esa cosa lo llevó, además de vincularse con el luteranismo, a ir predicando por ahí por los pueblos. Pero bueno, en realidad la cosa es que al tipo le fue bastante difícil que le prestaran atención, ¿no? Sobre todo los que tenían el poder. Es decir, le prestaron atención, pero lo consideraron peligroso. Así fue que anduvo por varios lugares de lo que ahora consideraríamos la Alemania, ya les digo, la Alemania del Sur, y la Alemania y la Francia, ahí limítrofe con Alemania, hasta que, bueno, llega, después de varias expulsiones en varios lugares. ¿Cómo expulsiones? Lo iban echando. Lo iban echando. De las ciudades lo echaban. Sí, digamos, él tenía esta prédica de la cuestión apocalíptica, ¿no? De la parucía, de la llegada de Cristo. Y bueno, él había fijado en el día 3 de octubre de 1533 el día del fin del mundo, que como siempre estaba cerca, o estaba en las coordenadas de su campo vital, ¿no? Sí, faltaban unos 6 o 7 años. Claro, ¿no? Siempre se está ahí, ¿no? Siempre que lo anuncia, no lo anuncia con... Está ahí, después que está cerca. Con 6, 5 siglos de anticipación, no, lo anuncia con 6 meses, ¿no? Por lo menos algunos parece, ¿no? Y claro, porque fíjate que si uno... dice, bueno, a ver, se viene el fin del mundo, tuve una revelación, pero va a ser dentro de 9 siglos. Ah, bueno, entonces no lo vamos a ver, nos quedamos todos tranquilos. El problema es cuando se los viene encima, la semana que viene. Pero si nos dicen que va a ser dentro de 5 o 6 siglos, ¿no? Qué bueno. Está, bueno. Es lo mismo que... Es lo mismo que era nada. Que era nada, sí, claro. Totalmente. Bueno, él se convierte al anabaptismo un poco después, ¿no? De llegar a... Con varias expulsiones. Sucesivas expulsiones. Con varias expulsiones arriba. Ahí está. Y bueno, entonces llega en un momento a Estrasburgo, justamente, bueno, y es donde él se encuentra con Jan Matthys, que era el ideador de la dictadura anabaptista de Münster, de la ciudad de Münster. Y bueno, allí finalmente, bueno, está el fallecimiento de este hombre, después hay persecuciones y él pide a los seguidores, a los adeptos, que Jan Matthys, ¿no? O sea, lo conoció y lo... No, se murió. Lo mató, ¿no? No, pero no. Sí, lo conoció y fue como automático. Moría mucho la gente en esa época, ¿no? No, no como ahora. Se que, quedaba mucho por morir. No como ahora que la gente vive. Sí, años, vive, años. Sí. Y bueno, parece que le pidió a los adeptos que pararan un poco la pelota, un par de años. Una cosa así, ¿no? Como que, bueno, vamos a suspender las actividades religiosas por un par de años porque está la cosa medio pesada. Eso Hoffman. Sí. Hoffman dijo, bueno, Sí, porque esa cosa... O sea, quedó dueño del cuadro. Clima medio pesado, sí. Pero le mandó al cuadro y le mandó a parar, digamos, ¿no? Ah. No jugar más campeonato y bueno. ¿Y aceptaron los muchachos? Y sí, parece que la espiritualidad se pudo decretar suspendida por un tiempo. Bueno, entonces se estaba acercando esta primavera de 1533. Digamos, pocos meses antes de esta llegada de Cristo nuevamente. Y bueno, y ahí él se va a Estrasburgo y se mete en problemas, ¿no? Y acá es donde me esperaba cosas terribles. Robó un bar. No. Dijo, ¿saben qué? Voy a escribir esta profecía. Voy a escribir. Yo voy a venir acá y aunque me hayan perseguido a todos lados, yo acá lo voy a escribir y lo voy a publicar. Que acá dentro de pocos meses revienta todo. Se pudre todo. Sí. Y el editor le había cobrado por anticipado. Claro, yo me esperaba, yo dije, bueno, está, lo agarraron, lo prendieron fuego, no sé, le pasó una cosa terrible. Claro. Lo arrestaron, sí. Y al principio lo pusieron en una cárcel, pero en un régimen medio blando, ¿no? Digamos. Incluso le permitieron participar en un sínodo general que hubo en Estrasburgo en junio. Él siguió repitiendo sus ideas. Y bueno, entonces ahí un tal Bucero, ¿sí? Que había en el sínodo ahí, ¿no? Carlos Bucero. Yo pensé que dije, bueno, ese tipo no se lo agarró el cojo. No, parece que le aconsejó irónicamente que volviera a vender pieles. Irónicamente. La risa de todos, me imagino ahí, ¿no? Pero no es un consejo muy... No es un consejo muy, muy importante. Sí, sí, parece que una cosa, lo mató con eso, Claro, es como un comentario, como decirle a una mujer, Uno se está acostumbrado a ver que había grandes castigos en esas épocas, ¿no? Para la gente que... No, te hacen un chiste irónico y ya está. Te hacen un chiste irónico y te mataron. Te daban por castigado. Pero bueno, en realidad... después él siguió preso. Y el régimen se fue volviendo cada vez más, más duro. Incluso después tenía directamente la... celda totalmente cerrada, sellada. Parece que le bajaban la comida del techo, le bajaba una cesta con comida así y después le subían. Y le ponían, estoy seguro que le ponían un papel de chistes irónicos, ¿no? Ahí va, para seguir martirizándolo. Volvé a vender pieles ahora a ver si podés. Dale. Pobre tío. Y bueno, 10 años estuvo. ¿Cómo 10 años? 10 años así. Es un disparate. Sí, 10 años así, bueno. Pero ignoran que en 6 meses se acaba el mundo. No solo no se terminó el mundo, sino que además, bueno, se siguió viviendo 10 años ahí. Ya no sabemos si es que el mundo no se terminó porque lo encerraron y con él, digamos, evitaron que realmente llegara Cristo, el apocalipsis, ¿no? El advenimiento de Cristo nuevamente, o si en realidad él estaba vaticinando su propia muerte, ¿no? Bueno, pero a ver, se terminó el mundo. La primera, porque murió después. No, digo, él murió después de 10 años, pero quiero decir, desde el momento que quedó dentro de esa celda, se le terminó el mundo. No sé si es la verdad. Igual pareciera que el hecho de que el advenimiento del Cristo para quienes son creyentes dependa de un terrenal común y silvestre, no habla muy bien del paraíso, ¿no? da para desconfiar, ¿no? Digamos, si el segundo advenimiento del Cristo depende de que el verdulero de la esquina te libre, bueno, algo anda mal, algo no cierra celestialmente, ¿no? Sí, o sea, no está dicho acá que él estuviera encarcelado para evitar el fin del mundo, ¿no? Simplemente estaba encarcelado porque lo consideraban peligroso, en el sentido de que se veía una persona que era convincente, ¿no? En su forma de hablar, en su forma de predicar, porque evidentemente molestó siempre que fue a todos los lugares. No, y seguramente el tema viene por el lado de que cuando uno dice, bueno, se va a acabar el mundo, se genera una cierta anarquía social, producto del miedo, y de aprovechemos los últimos días que nos quedan para hacer aquellas cosas que siempre uno hace cuando está por terminar el mundo, o que cree que haría si está por terminar el mundo. Entonces imagino que debe haber generado una suerte de lujuria colectiva, de escándalo, de anarquía, de gente que se mataba, de gente que regalaba sus bienes, ¿no? Cometía todo acto que consideraba que si había sus frenos inhibitorios morales lo llevaban a no hacer, y bueno, si se va a terminar todo, yo quemo las naves acá. Por eso creo que debe ser peligroso, ¿no? Porque no tanto el predicador en sí, sino el efecto social que puede tener eso. ¿Qué harían todos los que están ahí? Medio gente toda creyente, ¿no? En aquella época, ¿no? El peso de la religión era muy fuerte, ¿no? Cuando un tipo viene y dice, bueno, revienta todo, ¿eh? Y bueno, es que vamos a divertirnos, vamos a aprovechar hasta el último. Y ahí se genera todo un problema. Debe ser ese el factor de miedo por las autoridades, imagino yo. Y ya de por sí, pensando que en su misma naturaleza había una cuestión bastante anárquica, ¿no? Por eso lo toma este autor como un germen del anarquismo. En esa cuestión de esa separación siempre de, estaba considerado como un radical y está aunque digo militante de la Unión Cívica Radical. No, yo estaba pensando que si vamos a pensar en lo que considera hoy la televisión como radical, seguramente es un bebé de pecho. Está muy, sí, totalmente, ¿no? Pero bueno, siempre esa cuestión del rechazo a la imposición del Estado en materia de fe, ¿no? Entonces esa independencia del Estado, de separación de lo estatal, de lo religioso, de lo, digamos, un también muy relacionado con cómo es el Uruguay, ¿no? Pensando en la laicidad del Estado, ¿no? Por lo tanto, bueno, por eso era visto como un hombre problemático, demasiado independiente, digamos. Sí, sí, además imagínense ustedes, ¿no? Lo que era el peso social que tenía la religión en esa época. Decir que el Estado no debía imponer una determinada liturgia, una determinada concepción de lo divino, debía ser, pero totalmente herético, ¿no? Totalmente herético. Bueno, estuvo 10 años este muchacho. 10 años estuvo. Hasta que murió. Que murió en Estrasburgo. En Estrasburgo. 1543. Llegó a escribir su. Sí. Sus obras son unas cuantas, incluso hace varias discusiones y aportes a la teología. O sea, trascienden completamente la cuestión de las profecías, ¿no? Acerca del fin del mundo y ese tipo de cosas. Hay discusiones con autores anteriores, bueno, en fin. Fue un autodidacta, ¿eh? Un autodidacta. Así que bueno, nuestro querido vendedor de pieles. Qué pobre, lo cargaban especial, con, ¿no? Eso. Sí. Lo cargaban. Y aparte lo cargaban con eso, ¿no? Claro, se reían esos tipos que siempre habían estado acomodados en los monasterios, ahí. Nunca tuvieron que laburar. Nunca tuvieron que laburar, el tipo que se reían. Por el tipo. Mira bien. Me cayó bien, ¿no? Igual, me quedé con ganas de conocerlo más, de saber un poco cuál era el ánimo que me inspiraba más en profundidad, pero de todas formas creo que es interesante. Entra dentro de la galería de los amigos de la radio, ¿no? ¿Cómo no? Así que bueno, para él. Nuestra expresión de compasión. Claro que sí. Con esta canción que vamos a escuchar ahora. Hiciste la maleta, ay, sin decirme adiós, ay, qué dolor. Tu amor me abandonó, ay, qué dolor. Me pregunto, no encuentro la razón, ay, qué dolor, para dejarme así, ay, qué dolor, sin una explicación, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor. Contigo todo lo tenía, nada me faltaba, nada me faltaba. Contigo todo lo tenía, ya no tengo nada, ya no tengo nada. viera por la calle pasar. Ay, qué dolor, no lo quiero pensar. Ay, qué dolor. Me preguntó, no encuentro la razón. Ay, qué dolor, para dejar así. Ay, qué dolor, sin una explicación. Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor. Contigo todo lo tenía, nada me faltaba, nada me faltaba. Contigo todo lo tenía, ya no tengo nada, ya no tengo nada. Estamos recibiendo aquí en los estudios de Mitosis Radio, Fin del Mundo, alguien que ustedes ya conocen, que ya ha estado aquí con nosotros y que ha venido como representante de la empresa Cable Phone Speed, y está con nosotros Dani Galati. Dani, ¿cómo estás? Bárbaro. Dani, una alegría tenerte. Re bien, contento. Aparte, está bueno con todo este tema, viste, que lo que venimos hoy a traer, que está de más, Dani, realmente una alegría que estés acá. Comentémosle un poco a la audiencia, porque has venido por algo muy lindo. Se viene la noche de la nostalgia y Cable Phone Speed lo va a festejar. Contanos, Dani. Sí, bueno, mirá, después del éxito arrollador que tuvimos gracias a la publicidad que el programa ustedes nos dio, y todos los medios de comunicación aparte, ¿no? Pero aparte, ¿no? O sea, un 50% los demás medios y un 50% de ustedes. Bueno, explotó. Sí, te escucho, Dani. Contame cómo explotó. Han vendido celulares a roletes, contame cómo. O sea, explotó en un cine, viste, que teníamos, estaba construida ahí en cerca de la Central Valle. Ah, un accidente. Ah, pensé que te referías un accidente, sí. Ah, pensé que te referías a un éxito de ventas. Bueno, eso hubo ventas, sí, también. Bueno, la verdad me encanta la música que el operador nos está poniendo ahí, que está buenísima, que es toda la música que va a estar en la fiesta de Cable Phone Speed, que es el lunes, ¿no? Contémosle a la audiencia, el lunes 24 de agosto Cable Phone Speed celebra aquí en Uruguay por primera vez la noche de la nostalgia. Y contanos en qué consiste esta fiesta, por Dios. Que tengo entendido, Dani, que la va a ser la fiesta más grande el 24 de agosto. Es la fiesta más grande que va a haber todo ahí, todo en la zona de donde va a estar la fiesta, la más grande. ¿En qué zona va a estar la fiesta? Mira, yo no sé si ubicás Casupá. Sí, Florida, sí, ¿viste? Sí. Bueno, son como 30 kilómetros al norte. Es más en pleno ambiente, sí. En pleno ambiente natural. Qué bueno eso. Contanos. Viste que hay muchos, se hacen casamientos. Y las chacras. Las chacras, bueno. Esto no es una chacra. Pero bueno, está. Es un lugar. Pedazo de campo ahí que encontramos, que vimos que como que no pintaba mucho, que viste una vaquita, un chanchito suelto ahí incluso. ¿Hay animales? Sí, sí. Ah, qué bueno. No, ahí vimos que no tenía, como que no había dueño, viste. Mitad, sentamos una carpa. Y bueno, de última, qué sé yo, viste, digo, esto se puso ayer, son 3-4 días, como que no da tiempo, claro. Para sacarme. Contame, Dani, ¿en qué va a consistir? Primero contame la música, porque sé que tienen una selección de la mejor música, los mejores oldies para pasar, y además contame después en qué va a consistir la fiesta, todo lo que va a haber. Tengo entendido que hay pistas, tengo entendido que hay regalos, en fin, impresionante, contame. Sí, mira, yo primero te voy a contar, bueno, gracias por esta música, porque es la música realmente que va a estar ahí presente, ¿no? Re importante lo que... lo que están poniendo, tipo ahora está sonando Azúcar Moreno, ¿no? Y bueno, eso va a estar, digo, ya te digo, va a haber una pista de lentos, son 4 pistas. ¿Van a estar las Azúcar Moreno? Perdón. No las vamos a tener, pero vamos a tener unas imitadoras que son casi iguales. Son 4 pistas, mira, una de lentos, después tenemos una pista de años 70, una pista de años 90 y una pista de karting, que va a haber para todos los niños. Porque es una fiesta de familia, ¿viste? Es una fiesta de nostalgia. ¿Es medio peligroso el karting para...? No, porque es un sistema de seguridad que, bueno, los autos van lento, ¿no? Alcanzan una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. Ah, bueno, poco, sí. Sí. Digo, tanto incluso muchas carreras salen en todas empatadas, ¿viste? Claro. Porque son la misma velocidad todos. Claro, claro. Llegan al máximo y... pero bueno, los niños contentísimos. Claro, sí, además el niño no le interesa ganar, no tiene un espíritu competitivo. Claro, no, esos son los adultos que lo ponen. Por supuesto. Contame, Dani, qué bueno lo de la pista de karting y las pistas de los años 90, 70 y lentos. Sí, el 80 no hay. 80 no. No, no hay, bueno. Eso es una década de mierda, vamos a decir, ¿verdad? Sí, sí. Entonces no. Contame, Dani, hay regalos. Mira, va a haber globos, ya te digo. Una fiesta así, a full, con globos, con lluvia de papelitos. Va a haber a las 2:45 de la mañana. ¿2:45? Sí, va a haber una lluvia de papelitos. Y bueno, cotillón también, con. Ya te digo, todo lo que es gorro, pito, matraca. Qué bárbaro. Buenísimo. Después, ya te digo, todo lo. Cerveza fría. Oh, claro. Fundamental. Y bueno, después tenemos. Está equipado todo el sistema con baños químicos. Diferenciados. Por sexo, ¿viste? Buenísimo, parece genial, Dani. Buenísimo. Y bueno, para la gente del interior, por ejemplo, sonido caracol, que está sonando ahora. ¿Va sonido caracol? ¿Está contratado? Va a estar sonido caracol. No son dobles, es sonido caracol mismo. Sí. Y bueno, está buenísimo. Me contaste, Dani, cuando estábamos en afuera, que hay posibilidades de... dar vueltas en animales. Tenemos, es un opcional, porque digo, no están incluidos en el, pero con 32 euros adicionales, una vuelta en pony. Buenísimo. Desde las 4 de la mañana va a estar eso disponible. A las 4 de la mañana arranca. Vuelta en pony, sí. 24 euros. Sí. 24 euros. No, 32. 32, perdón. Sí. Dani, ¿y vuelta, por ejemplo, en chanchos o en otros animales? Mira, hemos probado con algunos chanchos, no se dejaron, no nos vamos a arriesgar. Bien, me parece bien, porque además Cablephone Speed siempre está pensando en la seguridad. ¿Cuánto vale el ticket, Dani, para todos los que quieran ir a la fiesta de Cablephone Speed? Y vamos a pasar después bien la dirección, porque es un lugar... ¿Cuánto vale el ticket para poder hacer? Son 1.780 pesos, con todo. 1.780 pesos. No incluye traslado, ¿no? No incluye traslado. No. Solo, bueno, sí, el traslado al baño, eso sí, pero incluso hay un carrito, viste, es tipo los de golf o esos del estadio, la camilla. Que lleva a la gente si está muy apurada para el baño. Agua gratis. Eso es bueno. Sí, es gratis. Si la persona tiene el contrato de Carlos Pines, es gratis. Ah, y para los que con una recarga de 250 pesos es gratis. Ah, bueno, buenísimo. Sí. Dani, se van a sortear celulares, me imagino. Va a haber celulares. Tenemos los Motorola C115 que de color rojo, violeta, azul, nunca salieron esos. No, es primicia total de Telephone Speed. Sí, total. Bueno, Dani, realmente la fiesta del 24 de agosto. Realmente, y culmina todo con un desfile militar. Ah, bueno, buenísimo. Porque, hay una pista que es ahí en 70 y... Que vuelve la bota. Nos pidió mucho el público, hay gente que no me hizo muy buena cara con eso, pero me parece buenísimo, ¿no? Claro. Hay que agarrar y cuestiones de antes, traerlas, ¿no? Es la nostalgia eso, ¿no? Va a haber un desfile militar entonces por la pista de baile. Va a haber un desfile militar por la pista de baile. ¿Sí, Batallón Florida es? No, juntamos distintos lugares, ¿viste? Ah, bueno. Incluso había algunos que los quisimos traer, pero estaban presos. La verdad, de última, la fiesta, ¿cuánto de jockey iba a haber? Por favor, decime. Mira, de jockey, lo que se dice de jockey, no hay. ¿Y quién pone la música? Llevamos ya con el Winamp, ¿viste? Ah, claro. Ya bien todo programado, tiki. Claro, buenísimo. Bueno, la verdad, Y va subiendo el volumen y bajando. Van a estar unas dobles de las Azúcar Moreno. Va a estar Sonido Caracol. Sí. ¿Quiénes más van a cantar? Todos los que quieran. Ah, no me digas karaoke. No hay karaoke, pero todos los que quieran cantar van a cantar. Siempre Cable Fun Speed apostando en libre. Apostando a lo libre, ¿no? Después tenemos también. Con los celulares, los de última, mejores que tienen grabador, ¿viste? El grabador voz. Va a haber también premios. Puedes grabar la canción cantando ahí, te grabas cantando la canción de esta, ¿viste? Y mandás la grabación a un jurado. Ahí hay personajes destacados del mundo de la canción. Fatalidad, varios. Está Carvalho también. Y van a jugar la mejor. Me llega acá el folleto, van a sortear tres Discman. Tres Discman. Qué bueno. Y un Walkman, para cassette cromado. Con pilas. Ah, bueno, yo creo que. Pilas alcalinas, Con pilas alcalinas, bueno. Evidentemente, señores. La fiesta del 24 de agosto es la fiesta de Cable Fun Speed. Dani, los invitamos a todos, ¿verdad? Sí, los invitamos a todos y aquí con buena onda, ¿verdad? Siempre con la mejor onda, claro. Que es la que tenemos nosotros, la que tiene Cable Fun Speed. Y yo creo que ahora, para justamente el broche de oro, que es el que nos mandan la musiquita, que es la que vas a dar. Esta es la música con la que hace el desfile militar. Exactamente, que va a cerrar la fiesta, la gran fiesta y la nostalgia de Cable Fun Speed. Bueno, realmente seguramente hay mucha gente contenta por esto, por este anuncio que estás haciendo de que termina la fiesta con un desfile militar, recordando la nostalgia de los años 70. Seguramente hay mucha gente que va a ir a esta fiesta, ya sabemos, tenemos unos personajes. Y están todos invitados, recordemos el precio, 1.780 pesos, correcto, la entrada, y adentro hay para divertirse toda la noche, a la mañana de desayuno, el que quiera, lleva un tupper, se vuelven antes. No se mueve nada, se mueve. Realmente, Dani. Ahora amanece tarde. Claro, te felicito por esta fiesta. Te gracias. Felicito por seguir apostando al mercado uruguayo. Estás invitado. Bueno, me encanta. 1200 se son. Ah, pensé que tenía. No, viste, porque hay una serie de costos que la no podemos. La tarjetita. No, hay una serie de costos que no podemos. ¿Para cuánto? Perdón, ¿cuánto es la carpa? ¿Para cuántas personas tiene la carpa? ¿Te imagino la mega carpa? Mira, es una mega carpa porque, ya te digo, nosotros fuimos. El año pasado fuimos a Santa Teresa, a con mi familia. Y mira, estuvimos como 6 o 7 personas y nos sobró espacio. Así que está grande. Pero está grande. ¿Es esa misma carpa de veraneo? Sí, esa carpa. Mega carpa, la compré en. Ahí en la calle Uruguay, viste que hay. Pero ¿para cuánta gente están esperando ustedes? No, y bailando, tipo parados, así, entran como. ¿Cuántos? Durmiendo parece... no, viste. ¿Pero te parece que da para colocar los equipos? Y... No, los equipos afuera. La música de... suena de afuera. O sea que la gente, digamos, se mete como que es un iglú. Y aparte que, bueno, hay otra cosa que Cable con Speed, como estamos en contra de este decreto de fumar, ¿viste? Sí, claro. Contra el cigarro. Bueno, la idea es que haya la mayor cantidad de espacio afuera posible para que los fumadores puedan ir. Todo el fumador. Sí, pero hay como más. Fumadores afuera. Y... hay más espacio para fumadores que para no fumadores. Bueno, eso es obvio, ¿no? Porque están en medio del campo y siempre va a ser más grande de afuera que adentro. Qué maravilla. Bueno, yo, Dani, realmente solo nos queda felicitarte por este emprendimiento, como siempre exitoso lo que os traes. Y bueno, desearte la mejor suerte y vamos a estar por allí. Bueno, nos vemos, Dani. Nos vemos, Dani, y te agradezco la buena onda, como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Vos sos extranjero, ¿no, Dani? Sí, de acá. De acá sos de Uruguay. De la comercial. Sí. De la comercial. Bueno, Dani, muchas gracias. Y los esperamos. Dale el saludo, dale a la gente la invitación, dejala al aire la invitación para todos. Presentando la fiesta y la invitación. Los esperamos. Sí, los esperamos a 30 kilómetros de Casupá en la fiesta de la nostalgia de Cable from Speed el lunes 24 de agosto a la hora 22 horas. Gracias por venir, Dani. Gracias a ustedes. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. En fin del mundo, esto es Noticias en un Minuto. Condenan en Paraguay a miembros de un grupo que traficaba marihuana a Chile. Aparece una veintena de delfines muertos en costas uruguayas, se cree que fue la gripe porcina. Raquel Daruech reconoce que comprendió el marxismo-leninismo. Una mujer que se hacía pasar como esposa del expresidente Nicanor Duarte se descubre que era un travesti. Juez Valcaldi ordena desarmar a Ultratón tras denuncia de menor. Gobierno uruguayo inició su mudanza hacia la nueva sede de la presidencia. Un español destroza bar en Gijón porque no le gustaron las aceitunas que le sirvieron. Uruguay aprueba ley contra el acoso sexual. Krisnamus dice que perdió porque la colombiana le pegó más fuerte. El entierro de Michael Jackson se celebrará el 3 de septiembre. Cantará Natalia Oreiro. Se encuentra en buen estado el primer trasplantado de cara en España, el licenciado Melnik, que está en la lista de espera. Haya 30.000 plantas de marihuana en California a punto de ser arrasada por el fuego. La juventud socialista entró en pánico. Una mujer tunecina espera 12 bebés. Cacho de la Cruz dice no ser responsable. Turismo en España baja un 6,1%. Eu vou lhe dizer o que é o fim do mundo, primeiro lhe dizendo o que o fim do mundo não é. Bueno, amigos, aquí en Fin del Mundo tenemos una presencia que creo que nos va a alegrar a todos y seguramente a toda la audiencia que lo recuerda con mucho cariño, con mucho afecto. Es la vuelta, el retorno de nuestro politólogo especialista Gianpietro Marocco. ¿Qué tal, Gianpietro, después de tanto tiempo? Bueno, usted, yo siento que estaban hablando de mí ahora como si fuera una persona muerta, un espíritu, lo recuerdan con mucho cariño, muerto, sí. No, bueno, pero pasa que recordémosle, Gianpietro, a la audiencia, que Gianpietro estuvo en el programa, fue el politólogo estrella de la radio, cuando las internas de los partidos, luego tuvimos algunas pequeñas desavenencias con la empresa Sondeo, que es la que dirige Gianpietro. Gianpietro fue despedido, bueno, o se rescindió el contrato, y ahora, bueno, retorna Gianpietro Marocco aquí a los estudios. Y ya habías aparecido en alguna vez en un mensaje, dando un mensaje de paz y dejando un tema musical, y ahora volvés nuevamente, vuelve Gianpietro Marocco aquí a los estudios para, bueno, estar con todos nosotros. Gianpietro, ¿hace cuánto que llegaste al Uruguay? Estuve en muchos países en estos días. ¿En qué países estuviste? La semana pasada visité Rusia, estuve con el licenciado Melnik, mando saludos. Después, ¿está bien el licenciado Melnik? Está con mucho pelo, como siempre, o sea que está en buen estado de salud. Estuvimos también en, por ejemplo, ex Yugoslavia. Conoce, ¿no? Sí, sí, Serbia, Montenegro. Bueno, esos países nunca los sé. Yo, cuando estoy en uno o en otro, tengo que estar preguntando siempre. Porque para mí es Yugoslavia, ¿no? Claro, te quedo en la vieja. Después pregunto cuando. En el viejo mapa. Bueno, y llegué hace 5 horas. Siempre llegadito recién. Sí. Recién llegadito. A las 6 de la tarde. Bueno, bárbaro, qué bárbaro. Gianpietro, ¿a qué venís? Contanos qué venís a. Yo creo que usted me tuteaba antes de que yo me fuera, o. No recuerdo realmente, supongo que. Creo que no es oportuno, ¿no? Que me tutee, ¿no? Bueno, contanos, Gianpietro. Yo no soy estúpido, yo no hablo español, pero. O sea, hablo español muy bien, pero. Sí, sí. No soy estúpido, me doy cuenta. No, bueno, pero ¿usted le molesta que lo tutee, Gianpietro? Digamos que en Italia, cuando es un doctor es una persona importante, ¿no? No va tratado de tú, ¿no? Ajá. Va tratado, bueno, de otra manera. Bueno, entonces le digo a usted, Gianpietro. Sí, muy bien. Bueno, Gianpietro, cuéntenos qué ha venido a presentarnos, o de qué ha venido a hablar. Ustedes me llamaron, creo, ¿no? O sea, me dijeron, venga, doctor Gianpietro Marocco, importante, está aquí en Montevideo, no sé. Pero venga, de que vengo a hablar, le cuento cómo era Rusia. Me han dicho que trajo algo preparado, que. Nosotros nos dijeron, cuando llegamos aquí, nos dijeron que teníamos una entrevista de. Pero no estoy muy enfadado, Gianpietro. Enfadado con la radio, conmigo, o con la audiencia, posiblemente con la audiencia. No sé, no, por qué. Yo esperaba, cuando yo me fui, esperaba más mensajes, realmente. ¿Cuánto recibió? Mensajes de 6 o 7 mensajes. Yo esperaba una catarata de mensajes que diciendo que volviera. En cambio, no encontré nada. Bueno, Gianpietro, pero tiene la posibilidad ahora de redimirse y de ganarse el corazón de la audiencia del fin del mundo. Me han dicho que ha traído un material hoy para sí, pasar. Yo llegué, llegué a la puerta aquí de la radio, pregunté quién iba a ser el operador del programa de hoy, de Fin del Mundo, no me lo supieron decir. Sí, no, lo sabemos. No lo saben. Dije que alguien de todos estos mangas de vagos que tienen a la entrada de la radio, que alguno ponga alguna entrevista que salió en la radio, en la tele, sea alguno de los candidatos, y yo la comento después. Entonces me dijeron que se anunció la forma del Partido Colorado. Sí, sí, claro, Bernadette de León. De León, ¿cuál es? De León, el Hugo de León. técnico, ex técnico, no, bueno, ex jugador muy importante y actualmente técnico de fútbol. Es técnico de fútbol. Nombre del deporte, ah, claro. Bueno, yo entonces creo que estamos bien. Lo noto perdido ya, Pietro. No tiene mucha idea de lo que ha pasado bien en Uruguay en estos últimos tiempos. Me dijeron, porque es igual un periodista de León, ¿no? A Nogueira, es parecido, ¿no?, a Nogueira, sí. Entonces yo me lo confundo muchas veces. Pues una vez me entrevistó Nogueira y yo pensaba que era de León. Te decía Hugo todo el tiempo. Sí, Hugo. Yo lo noto perdido, Jean Pietro. Lo noto que ha venido con poca preparación. Es que el hecho de no tener encuestas para mí es muy duro, ¿no? Sí, claro. Pero tengo encuestas. Trajo encuestas. Pero vamos a escuchar ahora. ¿Qué trajo ahora primero? Vamos a escuchar una entrevista con Hugo de León, que está opinando acerca de cómo se piensa preparar y estar pronto para toda esta campaña electoral. A ver. Estamos preparados para iniciar um campeonato e até mesmo estamos muito focados para que venhamos iniciar nesse sábado e iniciar com o pé direito. Eu tenho certeza que todos que estão envolvidos no departamento amador, até mesmo o apoio do departamento profissional, estamos unidos, estamos juntos para que possamos fazer um grande campeonato de 2009. Jean Pietro. Bien, ¿no? Este no, no son las palabras. No, perdón, Jean Pietro. Este no es Hugo de León. No, esa persona no es Hugo de León, no es la voz de Hugo de León, no es el acento. Hablando portugués. Sí, está bien, pero Hugo de León no es técnico en Brasil. Sí, hizo un curso en Brasil para técnicos. Sí, volvió técnico en Brasil. Sí, sí. De hecho, aquí en Uruguay no es técnico. No, ha podido dirigir con algunos problemitas, pero no es técnico, pero esa no es la voz de Hugo. Gracias a algunos problemitas pudo dirigir, no por algunos, con algunos problemitas, ¿no? No sé a qué se refiere. Y sí, gracias a que acá pasa cualquier porquería, cualquier cosa, pudo dirigir, ¿no? No, Jean Pietro, no es así. Pero ese no es Hugo de León, Jean Pietro. ¿Qué trajo ahí? Bueno, es un técnico brasiliano. Trajo cualquier cosa, Jean Pietro. ¿De dónde salió? Está hablando del 2009. Dice, usted no entiende nada de portugués. ¿Usted entiende algo portugués? Primera pregunta. Yo le quiero decir, yo soy una persona que, como ve, yo domino muchos idiomas, ¿no? ¿Cuánto domino? Varios. Y yo les demuestro aquí que también el español sí, el idioma que domino. También fueron años de estudio, 13 años de estudio de español, que han dado estos frutos. Yo lo que quiero decir es, usted entiende algo portugués, ¿no? Sí, pero no es Hugo de León. Bueno, está bien, en una parte, yo lo voy a traducir porque usted no entiende nada. En una parte dice, vamos a iniciar con el pie derecho, dice. Sí. ¿No? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, estamos hablando de una... ¿Qué partido de Colorado que es? ¿De izquierda o de derecha? No, de derecha. Ah, muy bien. ¿Y por qué tiene que ver? Entonces vamos a iniciar con el pie derecho. No, Jean Pietro, eso es un pedo. Es Hugo de León. Estamos prontos, dice, para afrontar el campeonato de 2009. ¿Qué campeonato? Es un campeonato. Está... Yo tengo acá con puntos toda la... ¿Qué campeonato? Para la campaña electoral, lo mismo. Ay, pero es lo mismo. ¿Usted qué piensa? Yo, por ejemplo, cuando estoy en mi casa, ¿no? Me olvido muchas veces, uso términos de la politología, por ejemplo, y por ejemplo, ¿qué es eso? Puede ser hablando de incluso de comida, digo por ejemplo, ese asado se perfila como candidato para los sectores del lado izquierdo de la mesa, por ejemplo, con una mesa grande, ¿no? Porque el 30% de la mesa son niños, los niños prefieren ese tipo de cortes, todo ese tipo de cosas. Bueno, pero cuando se refiere a esa persona que no es un campeón, no es un... se refiere a un campeón. En Brasil, ¿usted una vez, usted ve la televisión brasileña? No veo la televisión brasileña porque no tengo cable. Muy bien, bueno, una persona que no tiene cable, disculpen, no puedo opinar de nada. ¿Cuál es la información no? Tiene usted? ¿Cómo que escucha no? Mitos y radio, la información. No, una radio que no tiene informativo. No, ¿cómo que no? No tiene informativo. Tenemos, pero está saliendo diferido. Sí. Salen. 3 años diferente también. San Pietro, bueno, no sé qué trabajo ahí, una voz de alguien que no es Hugo de León y que usted cree que sí. ¿Qué pretende con esta voz de Hugo de León, San Pietro? Yo no pretendo nada. Yo llegué aquí a la radio y me dijeron, está bien, aquí tiene una grabación con el candidato del Partido Colorado. Sí, ¿y? Y bueno, y habló y dijo que está pronto para afrontar las distintas etapas que va a tener el campeonato, todas esas cosas. ¿Qué pasa con eso? Y está pronto. ¿Qué cosa está pronto? Está pronto. Para... Capítulo, noto que está... Yo tengo una encuesta. Noto que vino totalmente falto de preparación. Tengo una encuesta que expresa la opinión de la personas acá del electorado uruguayo. Sí, ¿no? Estuvimos haciendo una encuesta. Sí. ¿A cuántas personas entrevistaron? Bueno, hemos entrevistado gracias a un sistema nuevo que hemos puesto. ¿En qué consiste el sistema? El sistema nuevo, hemos contactado clubes de uruguayos en el exterior, hemos obtenido lista de email y entonces preguntamos si usted pudiera votar desde el exterior, ¿podría votar? ¿Qué votaría? Ajá, bien, para medir un poco el voto de la diáspora. Sí, incluso hemos también preguntado qué pensaban sobre el voto del exterior. Muy bien, ahora bueno, ¿cuántas personas entrevistó? Tenemos, nos llegaron, porque esto mandamos una pregunta por email, después hubo respuesta, uno respondieron, otro no, ¿no? Sí. O sea, nos respondieron 13 personas. 13 personas. Pero usted piensa que. Usted le llegan personas. Cadenas, ese tipo de cosas, le llegan a mail, ¿no? Sí. Usted contesta las cadenas. No. Bueno, nosotros logramos que contestan las cadenas. Importante, ¿no? 13 personas es muy poco. No, digamos que es representativo. Poi, ¿de quién representativo? Sono di diversi paesi, no solamente di un paese, di España, di Estados Unidos, hay bueno, Japón, ¿cómo le dio ahora, siempre? Bueno, nos dio que. En caso de votar en estas elecciones, tenemos un 18% sí. Que nos dijeron que votarían a Liber Sereni. No, San Pietro. Después tenemos... San Pietro, Liber Sereni está muerto. Bueno, está bien, pero usted piensa que los uruguayos en el exterior, algunos están un poco desconectados con la realidad uruguaya. Después tenemos el 90% nos dijo que votaría por la reforma que permite el voto desde el exterior. Sí. Lo cual es importante, ¿no? Sí, el 90% es el único dato serio que daron. En 3 meses. Sobre 13, sí, está bien, pero es importante, ¿no? Después, yo quisiera pensar, ¿cuántos serían 90% en 13? ¿Cuántos serían? No sé si no sabe usted, San Pietro, que dicen 12 y medio. Estadística, ¿no? No sé. 12 y medio. No sé. Bueno, está bien. Y bueno, esos son los resultados que tuvimos. Gracias. Esta es la información que trajo San Pietro. El retorno triunfal de San Pietro Marocco me trae una encuesta de 13 personas y una locución con la voz de un brasilero que no es Hugo de León. Si quiere le puedo hablar de la motosierra, de los trajes de Mujica. ¿Qué quiere hablar de la motosierra? Diga algo, San Pietro, porque la radio, la paciencia de la radio, con respecto a usted. Porque usted vio que había unos pegotines, como sí. Dicen acá, ¿no? Pegotines, eso, calcomanía, sí. Que hablaban del gasoil productivo. ¿No vieron alguna vez los autos pegados? Sí. Bajen en el costo del Estado, por favor. No lo pido nunca eso. Sí. Mucha O. Sí, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, eso hablaban del gasoil productivo. La motosierra es una herramienta que funciona con combustible, ¿no? San Pietro, hay eléctricas, hay combustible. Pero hay combustible. Hay combustible. Entonces, bueno, creo que un gobierno que piensa a nafta, exactamente. Poi, quindi significa che un governo che va a cargare con un combustible barato, va a cargare molto la motosierra per poter cortare molto. Después tenemos acerca de los trajes de Mujica. Trajes de Mujica, bueno, podemos decir que es muy importante. Estuvimos haciendo una encuesta incluso acerca de lo hicimos en la feria de Parque Rodó. Ah, bueno, un lugar muy muy concurrido. Sí, ¿cuánta gente? Donde vende ropa. Claro. ¿No? ¿Cuánta gente entrevistó? Tuvimos respuesta de 189 personas. Ah, bueno, está bien. 189 personas, importante, ¿eh? Sí, no, no creo que dé para extenderlo mucho más de la feria, pero... No, pero es importante. Bueno, respuesta tuvimos de 189 personas, de las cuales, digamos que 150 nos dijeron que no tenían opinión formada, que no tenían tiempo. ¿Cómo? Son las dos opciones. Después tenemos 39 personas que sí respondieron acerca de del traje de Mujica. Desastre. Nosotros le preguntamos en particular, pensando en el caso de la feria, bueno, ¿cuál sería el puesto de la feria en el cual compraría la ropa a Mujica? Y la gente nos llevaba a los puestos, nos mostraba. ¿Qué le dio la...? Pero esto es de tipo cualitativo, no es cuantitativo. ¿Y qué le dio? ¿Qué sacó en limpio? Y nos llevaron a distintos lugares, nos mostraron. ¿Y eso es todo? Es cualitativo, es el riesgo de cualitativo, ¿no? El riesgo que no de nada, El riesgo que no... Bueno, te queda una idea, La verdad, esperamos algo un poquito más sustantivo, que una entrevista, que una encuesta para 13 personas y otra para 180, pero que le contestaron nada más que menos de 20. No sé, Jean Pietro, creo que cerramos por acá. No sé, no veo mucho más. Porque después está la otra encuesta. Mucho más destino a todo esto. Nos dijeron que había una encuesta, habló la calle hace unas pocas horas, la tele, que parece que el Partido Nacional lo votan personas de todas las clases sociales. Bien, sí. ¿Qué quiere decir esto al respecto? Muy importante eso. Ese es su comentario. Son los hallazgos que están llegando los politólogos en estos días, ¿no? ¿Usted ya llegó hasta a este juicio? Sí, otra cosa que muy importante que revelaron, esto estuve leyendo, realmente esto demuestra que estuve leyendo, ¿no? Descubrieron, los politólogos en estos días descubrieron que los sectores que votan mayormente al Frente Amplio son los sectores medios, principalmente de mayor nivel de instrucción. Sí, eso siempre fue así. No, lo descubrieron la semana pasada, parece. ¿Y qué empresa? Importante, ¿no? Bueno, San Pietro, no sé si quiere... No, yo quiero demostrar que la politología está dando, sea a través de nuestra empresa, Sondeo u otras, está dando frutos importantes, ¿no? Sí, está descubriendo la pólvora. Bueno, San Pietro, no sé, te agradecemos tu presencia. Yo quiero saludar a todos mis amigos de Facebook. Sí, ¿qué tienen que ver con la radio? Que... varias personas me han mandado invitación para hacerme de Facebook, todavía no lo hice, pero pronto voy a hacer mi Facebook, Jean Pietro Marocco, para todos los amigos. Se le han mandado, lo han invitado, pero usted pero nunca... todavía no, pero sí. Ya pronto lo voy a hacer, cuando tengo un ratito libre. Sí, voy bueno. Saludos para todos. Bueno, muchas gracias por tu presencia y muchas gracias por esta información que nos ha traído, esta grabación trucha de Hugo de León y estas encuestas verdaderamente inaceptables para cualquier empresa seria. Trucha, ¿cómo sería? No, después te explico, porque trucha es un pescado, ¿no? Sí, nosotros sí. Jean Pietro, le agradecemos, ¿eh? Ahora esperábamos un poquito más, pero bueno, es lo que hubo. Muchas gracias por yo todo. Quiero dejar nuevamente, me dijeron que Noche de la Nostalgia, yo compré ya unos entradas, compré con una chica que conocía en el aeropuerto. Pusimos de acuerdo, compramos una entrada para ir a Noche de Nostalgia, esa que es la verdadera, ¿no? Esa de la fiesta, la Tontón, esa, ¿no? La de Tontón. Sí, Tontón, la discoteca Tontón. ¿Qué Tontón? Tontón, una discoteca. ¿Qué discoteca? Tontón. No, me ofrecieron de Tontón, pero yo después. ¿Tontón es usted? Me dieron. ¿Qué tal? Me ofrecieron de Tontón, me ofrecieron también... me ofrecieron también de Complejo Bordeaux. No existe, pero ahí se compré, ¿cómo no existe más? No existe más, yo tengo la entrada. No existe, lo engramparon, lo que... ¿Cómo que me engramparon? No existe, qué mal, el alma también le dieron una... No, del alma, lo lamento, el alma. No, lo engramparon. Vamos a ir con una chica, y bueno, yo propongo que... se pase aquí en este programa Fin del Mundo una música que para mí es de la nostalgia, mi nostalgia, que es una grandísima cantante italiana. Pase lo que quiera, Mina. Tal y que se vaya, pase lo que quiera. Bueno, vamos a escuchar a Mina. Sí, vamos. Con me tu puoi fumare la tua pipa quando vuoi, perché mi piaci molto di più e sei così romantico. Fumo blu, una nuvola è dentro tu. E poi, sei un uomo sale il fumo. Ma sì, è veramente un uomo. E io t'amerò finché vorrai, proprio perché sei così. Ma sì, è veramente un uomo. Io t'amerò finché vorrai, proprio perché sei così. De José Martín, Amor errante. Hijo, en tu busca cruzo los mares, las olas buenas a ti me traen, los aires frescos limpian mis carnes de los gusanos de las ciudades, pero voy triste porque en los mares por nadie puedo verter mi sangre. Que a mí las ondas mansas e iguales, que a mí las nubes joyas volantes, que a mí los blandos juegos del aire, que la iracunda voz de huracanes, a estos la frente hecha a domarles, a los lascivos besos fugaces de las menudas brisas amables, mis dos mejillas secas y exangües de un beso inmenso siempre voraces, y aquí en el blanco pálido ángel que aquí en mi pecho las alas abre, y a los cansados que de él se amparen y en él se nutran, buscan el ante, a quien envuelve con sus suaves alas nubosas mi amor errante, libres de esclavos, cielos y mares, por nadie puedo verter mi sangre, y llora el blanco, pálido ángel, celos del cielo, llorar le hacen, que a todos cubre con sus celajes. Las alas níveas cierra y ampárase de ellas el rostro inconsolable, y en el confuso mundo fragrante que en la profunda sombra se abre, donde en solemne silencio nacen flores eternas y colosales, y sobre el dorso de aves gigantes despiertan besos inacabables, risueño y vivo, surge otro ángel. Estamos cerrando este programa número 3 de Fin del Mundo, en esta edición breve, esta edición de domingo, ya pisando el lunes, que yo creo que si hay un momento en que puede llegar un fin del mundo, es un domingo de noche, ¿no? Sí, está, absolutamente. El domingo es ese día propicio, el fin del mundo, totalmente. Por eso hemos decidido estar, ya que la radio nos dio total libertad de horarios para estar, bueno, hemos decidido este horario. Y bueno, ya estamos cerrando a estas horas ya pasada la medianoche. Sí, señor, les agradecemos a todos los que han estado al otro lado. Y como siempre en estas audiciones, comienza a oler a fin del mundo. Sí, es verdad. Queremos agradecerle a todos los que estuvieron hoy en el programa. Gian Pietro, que bueno, hizo lo que pudo el día de hoy. A Dani Galati, y bueno, los invitamos nuevamente a que concurran a la fiesta a la que, bueno, los estuve invitando el día de hoy. Y bueno, ha sido realmente una alegría tenerlos a todos ellos. Y bueno, un abrazo grande a todos los que ya saludamos hoy y a más gente. Y parece que, bueno, es como inevitable ya. Es inevitable, se viene. Y bueno. Mitosis vive y lucha.